10:33. Tenemos sobre la mesa el libro Derecho a Buenos Aires, Vivienda, Hábitat y Patrimonio Cultural, una publicación que coordinó Jonathan Tea, que es el secretario general de la organización Seamos Libre, y una preocupación realmente que venimos abordando aquí en el programa que tiene que ver con la dificultad de tener una maldita casa en la ciudad de Buenos Aires. Tenerla o habitarla, ni siquiera que sea nuestra en términos de propiedad, sino simplemente que se pueda tener un techo al que volver y no dejar la vida y la sangre en eso. Jonathan, bienvenido y muchas gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? Buenos días. Bueno, el libro lo coordinaste, pero hay un montón de autores que han aportado sus conocimientos y sus estudios para este diagnóstico. Lo que te pido de entrada es un diagnóstico, si se quiere, general de la problemática habitacional en la ciudad. Entender dónde estamos parados y cuáles son las problemáticas principales cuando hablamos de tener un techo en la ciudad. Sí, como señalabas vos, las dificultades hoy de acceder a una vivienda propia, las dificultades de alquilar si uno necesita hacerlo, que cada vez hay más gente que tiene que alquilar, es el doble que hace 10 años. Hace 10 años el 15% de los que habitaban la ciudad alquilaban, hoy es el 32%. Y después, frente a esa situación, no podés comprar, no podés alquilar, muchas familias se tienen que ir a vivir a asentamientos, villas, casas ocupadas. Esa población también creció muchísimo en la ciudad en los últimos años. Ese es un escenario, y en paralelo, el escenario de la construcción de vivienda, ¿no? Porque no es que cada vez hay más gente y cada vez hay menos lugar, sino que en los últimos años se construyeron 17 millones de metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires. Esto equivale, para que tengamos una idea, a algo así como 270.000 departamentos de 60 metros cuadrados. O sea, tenemos por un lado una situación complicada para acceder a comprar una vivienda o a vivir alquilando en una vivienda, y en paralelo tenemos una situación de un boom inmobiliario fabuloso donde se ha construido como nunca antes. Orientado a la especulación o a un modo de ahorro de la gente que pudo acumular algo a partir de, por ejemplo, el modelo productivo, la inversión en la soja, y me compro un departamento en Buenos Aires. Totalmente, totalmente. Muchos, bueno, Puerto Madero es el emblema más claro, ¿no? Un barrio vacío. Un barrio lleno de edificios, lleno de departamentos, donde no está habitado ni el 50% de los que viven ahí. O sea, está claro que la inversión en ladrillo fue una inversión muy beneficiosa para aquellos sectores económicos que tienen la capacidad de hacerlo. El metro cuadrado en la ciudad de Buenos Aires se duplicó en los últimos años en dólares y creció el 800% en pesos. O sea, un negocio fabuloso, redondo, que fue dejando a cada vez más gente afuera. Hay un tema central, que es qué propuestas tenemos para revertir esto. En algún momento hemos conversado con organizaciones que incluso decían que las 340.000 viviendas que están tapiadas en Buenos Aires podrían destapiarse y habitarse de algún modo, ¿no? Suena un poco surrealista como propuesta, pero está bueno pensar desde Seamos Libres qué propuestas vienen pensando, como por ejemplo la creación de un fondo para la compra de primera vivienda, ¿no? Sí, hay que atacar la especulación inmobiliaria. El negocio inmobiliario hay que combatirlo de alguna manera, porque la vivienda no es un negocio, sino es un derecho, y el Estado tiene que garantizar ese derecho. Por lo cual nosotros entendemos que hay que partir desde ahí para analizar la cuestión habitacional. Y hoy, que estamos desarrollando una campaña en la ciudad de Buenos Aires, llevando adelante estas propuestas, acercando estas ideas, este diagnóstico, lo que nos volvemos a encontrar es que la gente no concibe a la vivienda como un derecho que tiene que garantizar el Estado, sino que la concibe en función de su situación personal. Meritocracia. Claro, si tenés un buen laburo, si tu familia tiene la posibilidad de darte guita para comprarte una casa, si heredaste algo, pero nunca aparece el Estado como una variante a resolver esta situación. En ese marco, lo que nosotros decimos en función de lo que decías vos es: hay que tener una política para las viviendas deshabitadas, hay que tener una política para aquellos que compraron y construyeron para especular económicamente. No llegamos todavía a plantear la expropiación, pero lo que decimos es arrancar un camino, y ese camino tiene que ser cuanto menos cobrarles un impuesto a aquellos que tienen su vivienda deshabitada. En varios países del mundo esto se hace, de hecho. El lunes, Barcelona, recordemos la alcaldía de Barcelona la ganó una fuerza aliada de Podemos. Uh-huh. Allá, de hecho, el vicealcalde es una persona que ha trabajado mucho lo habitacional, la alcaldesa Ana Colau, sí. es una persona, es una abogada que ha sido... Sí, se frenó, ha instalado, frenando desalojos. Claro, se instaló frenando desalojos en Barcelona. Bueno, ellos han presentado una propuesta para cobrar un impuesto a las viviendas deshabitadas en Barcelona, un impuesto de 600 euros. Nosotros lo que proponemos es cobrar un impuesto a esas viviendas deshabitadas y con ese impuesto mensual construir un fondo para otorgar créditos que sean realmente blandos. Porque hoy lo que ocurre es, vos tenés que alquilar, apenas llegás a fin de mes no tenés la capacidad de ahorrar y hoy todos los créditos hipotecarios lo que te plantean es la necesidad de un 20-25% de la propiedad de inicio. O sea, querés comprar un departamento de dos ambientes que vale 1.000.000 pesos, tenés que poner de entrada 200-250.000 pesos. Bueno, esto es casi imposible para quienes nos toca alquilar. ¿No hay una línea fundamental también en poder fortalecer desde el Estado la precariedad habitacional? Por ejemplo, los planes de urbanización que están frenados, cosas que estaban licitadas y de repente el larretismo dio marcha atrás y busca ahora hacerlo con amigos. Digamos, esto se ha denunciado la semana pasada y hasta le han pegado a un periodista de Clarín que denunció esto en el suplemento de arquitectura, que se estaban llevando para atrás un montón de licitaciones muy transparentes e interesantes para la urbanización de villas y que Larreta le había puesto freno a esto, que, ¿no? ¿Cómo atacar muchas, también eso, ¿no? Sí, hay muchas votadas en la legislatura hace muchos años. Las urbanizaciones de la mayoría de las villas están votadas en la legislatura y eso no avanza. No avanza porque el gobierno tiene otra línea, una visión distinta en función de la cuestión habitacional. De hecho, lo que está ocurriendo en el barrio de La Boca, esto es emblemático porque la ciudad tiene metros cuadrados que son los que tiene y ya no va a haber más. Entonces lo que necesitan es para seguir ampliando el negocio, necesitan ganar cada vez más espacio sobre lo existente. Bueno, el barrio de La Boca es un barrio hoy emblema sobre el cual están avanzando, comprando testaferros con ventillos, esas viejas casas chorizos ocupadas, compran con la gente viviendo adentro y después judicialmente presionan para desalojar esa gente para construir ahí proyectos inmobiliarios. En el libro hay un artículo de Romina Conde Tuliano, que es abogada, que explica cuál es el accionar y cómo la justicia también juega en ese marco, ¿no? Uh-huh. A nosotros nos pasó en la casa de Pavón, una casa ocupada en Pavón, ahí en Boedo, que los propietarios para construir una torre la compraron hace 6 años la casa, la compraron con la gente viviendo adentro y después empezaron una cantidad de acciones judiciales y siempre la justicia falla a favor de aquellos que... De la propiedad privada. Claro, exactamente. O sea, amparan y dan lugar al derecho del propietario de exigir su propiedad, pero nunca contemplan el derecho de la gente a vivir en una vivienda digna. Hay otra arista en esta problemática que estás comentando, que es la violencia que se genera por abajo, ¿no? Porque en el medio de todo esto, además, podemos llegar a tener que quien quiere invertir en ese proyecto inmobiliario mete una patota para amedrentar a la gente que vive ahí. Eso genera un grado de conflictividad social muy opaco y muy difícil de definir porque parecen enfrentamientos entre vecinos de repente y lo que tenés ahí es detrás un boom inmobiliario y un gran negociado. Y un problema que veo, Jonathan, y también te quiero preguntar por esto, si bien el estudio que han hecho se centraliza en la ciudad de Buenos Aires, esta conflictividad se va empujando también, ¿no? Porque uno ve ya un primer cordón del conurbano tomado por countries y barrios privados, también por proyectos inmobiliarios, y ya un segundo, tercer cordón del conurbano donde nos van llegando cada vez más noticias de conflictividad social por abajo. El año pasado, por ejemplo, tuvimos un desalojo violento en la zona de Abasto, cerca de La Plata, donde vivían quinteros bolivianos, que son los que producen la fruta y la verdura que comemos acá todos los días. Y vemos cómo, de algún modo, esa violencia por abajo se va empujando a los cordones del conurbano, fruto de esta especulación inmobiliaria, ¿no? Sí, claro. Bueno, Merlo, la toma de las tierras en Merlo este año. Es que el negocio inmobiliario tiene atrás un engranaje mafioso que articula la pata estatal, las mafias en el territorio, punteros políticos. Esta es una situación que está extendida, sin duda, a lo largo de todo el país. Digo, en todos lados tenemos esta. Yo estuve en Tucumán este fin de semana, que Seamos Libres inauguró un nuevo espacio en un barrio cercano. Y ocurre lo mismo, un asentamiento y ocurre lo mismo. O sea, recorriendo el país, el problema de la vivienda, del hábitat, de la tierra, es un problema nacional y que hay que resolverlo con políticas integrales. El problema que a veces no podemos superar es sectorizar, o sea, analizar, y nosotros, y es un poco la idea del libro, contemplar la globalidad y la integralidad del problema, no solo la vivienda, no solo la tierra, sino el engranaje general. Y en ese sentido, Lo que vemos también y por qué nos parecía interesante salir ahora con una política de análisis de la situación de la vivienda en la ciudad, porque los mismos que llevaron durante 8 años adelante una política de vivienda en la ciudad son los que están hoy en el gobierno nacional. El lunes leía las nuevas líneas del plan Procrear, bueno, y los cambios que le introdujeron a ese plan. Son cambios que el IBC llevó adelante durante todo este tiempo. El tema de los puntajes, el tema de las limitaciones a la hora de entregar créditos. O sea, no son buenas noticias las que seguramente tengamos en el plano nacional a partir de que quienes están gestionando son los que en los últimos 8 años en la ciudad de Buenos Aires construyeron un esquema habitacional para que hagan negocios algunos grupos económicos y le perjudicaron la vida a la gran mayoría. Hay un punto del Procrear que a mí no me pareció tan malo en la modificación, que es la posibilidad de poder adquirir mediante el crédito casas viejas o casas nuevas, incluso que no sea únicamente para reforma o construcción y mismo para terreno vacío, que es dificilísimo conseguir hoy un terreno al precio que te pueden llegar a dar el crédito. ¿Ahí no hay una pata que puede ser interesante? Sí, el problema son siempre las condiciones, ¿no? Las condiciones que te exigen para poder acceder a eso. Y después, efectivamente, los que conocemos por acompañar conflictos, por estar dándole una mano a la gente, a arrimarse al Estado a ver cómo resolver, es después lo que pasa cuando vos vas ahí, ¿no? Porque uno puede ver algunos planes, y vos ves desde otro lado, mi primera casa BA, que fue el plan que lanzó el gobierno acá en la ciudad de Buenos Aires para la compra de tu primera vivienda. Y ves el plan, a priori no parece un plan que esté mal. Ahora, después, cuando vos ves los números de cuánta gente se presentó a solicitar ese crédito hipotecario, que fueron 198.000 personas, y que apenas entregaron 2.000 créditos, vos decís, bueno, algo pasa acá. Hay una instrumentación que es mucho la lógica de este gobierno y la lógica del PRO en la ciudad de Buenos Aires y lo que expresa. Construir un relato, construir una escenificación de una política pública y después en la práctica dificultades muy grandes. ¿Con Alquilar se puede pasó algo parecido? Alquilar se puede es un desastre. El otro día, en una reunión del IBC, ellos mismos reconocen que Alquilar se puede está pensado para jóvenes de hasta 30 años que van a vivir solos y tienen un salario de 20.000 pesos en blanco. Ahí pueden acceder a Alquilar se puede. No está contemplado para familia. No es lo que mostraba la foto, ¿no? En la foto se veía en la familia. Pero lo reconocían el otro día cuando nosotros acompañando a una familia de Constitución al IBC a ver de qué manera resolver, y cuando apareció el programa que lo planteó un funcionario del IBC, otro mismo funcionario le dijo, no, olvidémonos porque no hay forma de que cuajen en este programa. Y que además un problema, ¿no? Que se lance con bombos y platillos un programa del gobierno de la ciudad que sea Alquilar se puede, ya está hablando del nivel de deterioro que hay para la posibilidad de acceder a una primera vivienda. Jonathan, ¿de qué manera se generan articulaciones entre las distintas organizaciones que trabajan el tema habitacional? ¿Existen redes para pensar esto? Porque por un lado uno ve la iniciativa que tiene Seamos Libres en tratar estos temas, Patria Grande también ha puesto el énfasis en estos temas, uno ve lo que pasa con inquilinos agrupados por otro lado en lo específico referido al alquiler. Y la pregunta es por la articulación posible de todas esas luchas, ¿no? Sí, en los marcos de conflicto, de situaciones más complicadas, se da esa articulación. De hecho, en la mayoría de los conflictos que participan, porque hay muchos que no se conocen, y este es el problema. Nosotros decimos, cada desalojo que podemos resistir, que podemos lograr desactivar, hay 9 que se ejecutan porque los desconocemos. Y después sí hay marco de articulación. Nosotros además somos parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, de la CETEP. La CETEP tiene un área de vivienda. Hay multisectoriales que trabajan en el tema habitacional. Fundamentalmente de lo que se trata para nosotros es, además de poder parar una política abusiva por parte del Estado, de la justicia, de grupos inmobiliarios, es construir una política de vivienda distinta. Y es imposible que logremos, porque si bien nosotros tenemos un diagnóstico y tenemos una propuesta, no somos ilusos y sabemos que este es un gobierno que trabaja para garantizar el negocio inmobiliario, no el derecho a la vivienda. Entonces, de lo que se trata es de construir la posibilidad de tener un gobierno que trabaje para garantizar el derecho a la vivienda y no el derecho y no el negocio inmobiliario. ¿Dónde se consigue este material y qué posibilidades de encuentro, de actividades hay en los próximos días como para poder sumarse? El material está en los locales de Seamos Libres, ahí en la fanpage están las direcciones. Esta semana estuvimos en varios puntos de la ciudad difundiendo las propuestas y con un simulador, ahí con unas calculadoras para que la gente participe y ponga, bueno, el salario que tiene, sus ahorros, y que le decimos no muy gratamente en cuántos años se va a poder comprar su casa con las condiciones actuales, para hacer algo más interactiva la propuesta. Mañana el cierre es en Olo de Obelisco. Se van todos angustiados. Sí, se van un poco angustiados, pero por lo menos un poco más conscientes de la situación. Y esto del Estado, ¿no? Bueno, no, yo no llego porque, bueno, pero... Viste, el Estado te tiene que dar una mano para que vos puedas encontrar una salida a esto. Mañana en el Obelisco a las 2 de la tarde vamos a estar haciendo el cierre de la actividad y el sábado en Parque Centenario, Parque Rivadavia, vamos a seguir difundiendo la propuesta. Ya que contabas lo de Ada Colau allí en Barcelona, me acordaba de esa campaña que tuvo mucho éxito en España de No tendrás una casa en tu puta vida, que fue lo que rompió el sentido común también, anunciándolo de esa manera, de la consigna más de izquierda tradicional, ¿no? El derecho a la vivienda, cosas que ya no hacen sentido por ahí a modo de frase en gran parte de la sociedad, y que se logró romper justamente con eso y generar una nueva política a partir de eso, por romper justamente con el consenso del lenguaje, ¿no? Es que hay que ir por ahí, hay que ir en esa búsqueda. Nosotros, la idea de generar esta situación más interactiva con la gente tenía que ver con hacer un poco más atractiva la propuesta y no construir ese el volantero de pizzería difundiendo la propuesta, sino hacer que la gente participe un poco más, que llene una encuesta, tenemos unas calculadoras gigantes donde la gente va marcando ahí. Y que se dé cuenta de, bueno, acá hay una política crediticia, un marco regulatorio en relación a los alquileres, una política en relación a asentamientos, casas ocupadas, que no va de cara a resolver tu problema y que tendría que irlo. Te propongo lo siguiente, Jonathan, ya hemos hablado de derecho a Buenos Aires, vivienda, hábitat y patrimonio cultural, este material de ediciones Turba de la organización Seamos Libres. Te propongo que escuchemos una canción y nos quedemos 5 minutos antes de la tanda hablando un poco más del plano nacional y también mirándonos un poco al espejo de los movimientos sociales y el rol que consideramos que hay que ocupar en este tiempo. Ahí va. Gabo Ferro, Devorado a los perros. Hoy tampoco el silencio parará de hablar. Hoy tampoco la fuerza irá a pensar y no a pasar. Hoy pasa poco cuando te entras al laberinto que sabes armar. Hoy pesa poco, adentro lo que pasa pesa tanto más. Mira si nos hubieran devorado los perros la noche que te fuiste de mí. Si nos hubieran devorado los perros la noche que te fuiste de mí. El barco tico zarpó y quedé solo en un puerto que conozco y que olvidé, donde me ahogué hace ya tiempo. Cuando no hubo más que hablar, empezamos a decir, fue mejor estar ahí que olvidarme en este cuerpo. Mira si nos hubieran devorado los perros la noche que te fuiste de mí. Si nos hubieran devorado los perros la noche que te fuiste de mí. Rompen las olas furiosas en los rincones del cuarto. Un viento grita que lleva puro aire desesperado. Una estrella se asobra, sube y clava el cielo abajo. Insomnio de cerraduras, vigilia de llave y llanto. Y mira si nos hubieran devorado los perros la noche que te fuiste de mí. Si nos hubieran devorado los perros la noche que te fuiste de mí. Ojalá nos hubieran devorado los perros la noche que te fuiste de mí. Si nos hubieran devorado los perros la noche que te fuiste de mí. Yeah. Devorado de los perros, de Gabo Ferro, y una frase que se nos viene bastante sobre la mesa, porque nos preguntamos si ya no nos han devorado los perros o no están en eso. Jonathan, el cuadro de situación, el diagnóstico es más que claro, y una cosa que también nos empieza a pasar un poco es que nos aburrimos del diagnóstico y la necesidad de empezar a pasar a acciones concretas, articulaciones de un movimiento social, porque la impresión es que no está alcanzando nada de lo que hacemos para pararle la mano a Macri, usando este dicho popular que se viene instalando, ¿no? Sí, sí, está. Es una situación difícil. Después del triunfo de Cambiemos, ha habido como una implosión y todavía están muchas de esas partes en el aire y hay que empezar a dar respuesta y empezar a discutir cómo construir una propuesta que vuelva a interpelar, porque también el objetivo de ellos es derrotarnos culturalmente, derrotarnos en el entusiasmo, y eso es lo que no podemos permitir, porque si nos derrotan ahí, estamos perdidos. Y creo que ni nos tienen que derrotar en el entusiasmo, ni nos tienen que llevar a un escenario meramente de resistencia de estas políticas, sino que tenemos que tener la capacidad de lograr articular la resistencia en la calle con la mayor amplitud y la mayor unidad posible. Pero en paralelo tenemos que también discutir cómo construimos esa alternativa política que pueda interpelar nuevamente a una mayoría y pueda proponerle a la sociedad una salida distinta a la de este gobierno. Porque si no, nos vamos a encontrar en la situación de que vamos a estar resistiendo, vamos a estar en la calle como estamos hace mucho tiempo, como no salimos varios, no salimos nunca. Y después van a ser otros sectores de la política tradicional los que se van a proponer como la propia alternativa cuando en realidad son parte del mismo esquema. Entonces, mientras estamos en la calle, estemos discutiendo qué salida o qué propuesta tenemos hacia adelante. Aparte, desde lo filosófico-político, nunca es sano únicamente quedar en una posición reactiva, ¿no? Si únicamente uno está en la calle para decir no, no, no y no, el propio cuerpo social se enferma, digamos, en esa posición. Totalmente, totalmente. Y en ese sentido, nosotros creemos que hay que dar una vuelta de página, hay que dar una vuelta de rosca, hay que mirar hacia adelante, hay que reconocer las limitaciones que tuvimos las organizaciones en los últimos años, hay que tratar de superar esas limitaciones con humildad, con autocrítica y tratar de proponerle a la sociedad una propuesta que sea de vuelta atractiva. Yo creo que hubo limitaciones, tanto de los que estuvieron más cerca del gobierno como los que estuvieron más lejos. Yo creo que ya es tiempo de romper esa falsa dicotomía que para nosotros, para Seamos Libres, nunca existió. Creo que hay que superarla ya definitivamente, dejar de pensar en ese formato y tratar de desarrollar una política que nos permita ir avanzando. Jonathan, ¿qué autocrítica, si se quiere, hacen del periodo anterior y el rol de Seamos Libres junto al gobierno nacional o acompañando varias de sus políticas? ¿Dónde vieron los límites del movimiento social tratando de acompañar lo elefantiásico de un gobierno nacional, digamos? Sí, me parece que no, las organizaciones no tuvimos la capacidad de transformarnos en protagonistas de lo que fue el proceso. No fuimos quienes pusimos la agenda de los temas sociales o de las medidas más progresivas que existieron, pero siempre se iba atrás, ¿no? Cuando aparecía una medida que uno decía, che, está buena, acompañamos, estamos, no era producto de esa medida de que habíamos estado en la calle, habíamos construido consenso social y a partir de esa presión se llevaba adelante una medida, sino que éramos acompañantes o defensores de algunas medidas sociales que llevaban adelante otros, y muchas organizaciones, cuando existían medidas o cuando existían límites, no tuvimos la capacidad de salir a la calle a decir, loco, rompamos estos límites, porque si no después va a pasar lo que terminó pasando. Creo que hubo esa incapacidad y hubo incapacidad de que las organizaciones y los movimientos sociales se transformaran en un actor central del proceso y no meros acompañantes. Creo que ese es un desafío hacia adelante, porque después, si es la política tradicional y si es la partidocracia tradicional la que copa el Estado, bueno, terminan reproduciendo las lógicas que nosotros por lo menos siempre combatimos. Los bolsos de José López cayeron un poco también sobre la cabeza de los militantes más jóvenes, digamos, fue un golpe duro para los más pibes, las pibas que están participando en una organización. Y yo creo que fue un golpe para los que se sintieron más parte del kirchnerismo en términos simbólicos y culturales, y acompañaron más desde adentro, el núcleo más duro. Me parece que fue un golpe. Para Seamos Libres no es una sorpresa que en el gobierno... Ayer un periodista me preguntaba, los traidores. Bueno, a ver, a mí Gioja, Pichetto, Bocio, a mí no me traicionaron. Nunca creímos que eran parte del mismo proyecto que nosotros enarbolamos, sino que eran parte, en todo caso, de un gobierno con el cual compartíamos muchas cosas y otras no, pero no nos traicionaron. En todo caso, lo que le decimos a esos compañeros es no volvamos a cometer el mismo error, porque fueron muchas discusiones que tuvimos con esos compañeros, que había que combatirlos, que no era por ahí, que no había que darle lugar a esos sectores. Bueno, ojalá haya servido y ojalá sirva para que lo que construyamos hacia adelante no volvamos a caer en los mismos errores y podamos tener una política que realmente, en la cual realmente las organizaciones y los intereses de los sectores populares sean protagonistas. Jonathan, gracias por esta visita. No, a vos, Diego. Jonathan Tea, del movimiento Seamos Libres, presentando Derecho a Buenos Aires, Vivienda, Hábitat y Patrimonio Cultural, un libro que ha coordinado junto a otros autores para pensar la problemática habitacional en la Ciudad de Buenos Aires.